Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. ¿Qué nubes deforman el abismo del cielo? ¿O son las calles, las oraciones y los cuerpos otra cosa distinta que esto? ¿Quién grita desde los pulmones de un ángel y se siente más que el pasto, más que las violaciones, los asesinatos, los privilegios? ¿Cómo creemos que las petroleras, el hambre y el asfalto no encajan en lo que llamamos destino? ¿Qué nubes? ¿Qué abismo? ¿Qué forma? Si no es más que agua, toda la lluvia de la tierra. Muy... Uy, me olvidé lo que seguía. Muy satisfactorio, aprobado este ingreso a Google Meet por Mis Hijos Están con el Padre. Un programa que semana a semana se repite, pero creativamente. Es verdad, es verdad. Ningún programa se escucha 2 veces en el mismo río, dice Heráclito. Así es, y hoy sí que vamos a hablar de Heráclito y el río. En el inicio escuchamos una poesía de Pablo Dragovesky, natural de Villa Ciudad Parque, departamento de Calamuchita. Y artificial de la provincia de Cuyo, porque, claro. Estos mis hijos están con el padre y nos estás escuchando, obviamente, en Radio La Retaguardia, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, pero si querés tener alguna incertidumbre, mañana sábado a las 12 horas nos mudamos a la frontera entre Matadero y Liniers y ahí nos escuchás por AM690K24, una radio como a vos te gusta. Tenemos también, le contamos a la audiencia, Silvio, nuestro habitual Instagram. Sí, Radio Mis claro. Hijos o Mis Hijos Radio. Ahí nos podés encontrar, escribir y ver las publicaciones exclusivas que vamos subiendo ahí, ¿eh? Sí, yo le doy like a muchas veces, entro muchas veces en el día para simular que las personas entran ahí. Thank you. están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Y vamos entonces con información de la ciudad de Buenos Aires. Acá nos llegó una gacetilla, Silvio, que ya ampliaremos. Caballito cumple años y sigue sin un parque en el playón. ¿Te acordás que estuvimos haciendo entrevistas sobre este tema? Sí, pero tiene una vereda muy verde en la avenida Honorio Pueyrredón. Sí, verdísima, la verdad. La verdad, para mí ya deberían aplicar el concepto verdísimo a los espacios públicos. Caballito cumpleaños y sigue sin un parque en el playón. Queremos respirar, más verde, menos cemento. Ni el shopping de La Reta, que recordemos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, durante años y años se fue presentando el proyecto para probar el shopping ahí, y siempre a último momento parece que sale, parece que no sale. Ni el shopping de La Reta, ni el falso procrear del ANSES. Esto me sorprendió porque no tenía mucha información sobre el tema. ¿Cuándo esto? Jueves 16 de febrero, 18:30 horas, en Acoite y Rivadavia. Parque en el playón ferroviario, estamos hablando del parque que está allí al costado de las vías, a la altura de Caballito, entre las vías y la avenida Avellaneda. Realmente un gran terreno que hace años está ocioso, como si fuera una persona que está ociosa, ¿verdad? Tirada en la cama rascándose la panza. Muy bueno, bien. ¿Tienes esta información, Silvio? No la tenía y quiero después preguntar sobre este falso procrear. Sí. Procrear es como los evangelios, ¿no? Los apócrifos, los verdaderos, los son también los procrear. Y yo digo, el procrear según San Pedro. Y digo también, Pedro Otero, que nos está operando, y nosotros tan poco hospitalarios este programa que no presenta a sus operadores. Bienvenido, Pedro, al programa. Y ni sus grillas para los operadores. Ni sus grillas. Ya que me toca, pregunto, Braulio, porque es buena la ocasión, ¿qué está pasando en el río? ¿Qué se siente tanto olor? En el río está pasando que hay cianobacterias en el Río de la Plata. Numerosos medios. Una vez entrevistamos gente por lo de las cianobacterias, no me acuerdo qué era. A una cianobacteria, no sé si te acordás. Sí. Muy críptica en sus declaraciones, pero bueno, esa es harina de otro costal. Aquí dicen que numerosos medios de comunicación han informado sobre la presencia de cianobacterias en el Río de la Plata. Estas costas, que son una especie de pequeña bahía, dice la gacetilla, yo digo que es un estuario, han dejado con la bajante del río más al descubierto estas algas, para nada benignas. Sucede que muchas de las intervenciones humanas suelen generar profundos cambios ambientales, perturbando el balance natural y amenazando la integridad ecológica del ecosistema natural que la acompaña. Por ejemplo, la falta de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Berazategui. ¡Uy, qué linda esa mancha! ¿No? Para meter ahí las patas, la mancha de Berazategui. Solo se construyó una planta de pretratamiento en Berazategui. La contaminación creciente de los arroyos con mayor presencia de estiércol de animales, de agrotóxicos o de residuos sólidos urbanos. El aumento de volumen de efluentes domiciliarios e industriales con carga de nitrógeno y fósforo. Y esto es exactamente, Braulio, de lo que se alimentan las cianobacterias. Esa carga. Ah, esa es la parte mala. De nitrógeno y fósforo. Y que provocan ese fenómeno que se conoce como. Sonido de tambores para la palabra difícil. Gracias. Eutrofización. Pero ¿por qué mejor no lo explica una persona más entendida que yo en estas lides? Adelante, Pedro, con el audio que dice 03 Elías Rivaldi. Hola, buen día. Sí. Bueno, la eutrofización, básicamente, es un proceso de enriquecimiento de un cuerpo de agua con nitrógeno y fósforo, que serían los dos nutrientes claves para el crecimiento de las cianobacterias. Eso sería, digamos, a grandes rasgos la eutrofización. Y tiene como consecuencia las floraciones de cianobacterias. Exactamente, entonces a mayor cantidad de estiércol, y si hablamos de estiércol en Berazategui entienden mucho de eso, mayor presencia de cianobacterias. Y también tiene que ser un momento en que el cuerpo de agua está estancado, ¿no? Cuando corre el río, ahí no se genera. Las cianobacterias además tienen mala prensa, Braulio, te cuento. Porque ¿Estas cianobacterias llegan a la ciudad de Buenos Aires, Silvio? Llegan en Metrobús, claro. Porque de Berazategui la corriente las llevaría para más al sur todavía. Claro, sí. Lo que pasa es que se genera cuando el cuerpo de agua está estancado. Ahí se mueven para todos lados. Cuando hay una corriente ya se dispersa. El tema es cuando se mueren las cianobacterias, que ahí está el problema, que liberan lo que se conoce como cianotoxinas. Y ahí se vuelve el tema complicado para bañarse, para ingerir esa agua. Causa muchos daños al hígado, por ejemplo. Muchas enfermedades que también, como los agrotóxicos, no están, hay un subregistro, entonces uno no sabe con qué está intoxicado cuando va al hospital, le dice, me bañé en un lugar con cianobacterias y no le anotan eso en el hospital. Ah, mira. Como con los agrotóxicos, viste que también está ese subregistro, que no se sabe con qué agrotóxico uno se contaminó. Claro. Y no sale en el Boletín Epidemiológico Nacional. Pero como bien explicaba nuestro amigo Elías Rivaldi, estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Córdoba, se alimentan principalmente de nitrógeno y fósforo, y esto puede derivar de las aguas negras, de la presencia de agroquímicos o también de estiércol animal. Bien, mirá qué malas noticias. Y más malas noticias, advierte. ¿Y el día que llueva entonces se van a ir, o no? No, el día que haya corriente. Por eso digo, que llueva mucho, el Paraná, el Uruguay, a eso me refiero. Claro, que no haya tanta baja, a eso te referís, que haya crecido. A eso me refiero, sí. Muy bien. Aquí AISA, esta empresa, que la puedo decir que es amiga ya, porque la conozco desde hace muchos años, advierte sobre los riesgos de tomar contacto con el agua que tenga cianobacterias. Aquí advierte sobre los riesgos serios que la toma de agua de AISA en Bernal esté operando en estas condiciones, porque es difícil filtrar también las cianobacterias por esta cuestión de que cuando mueren, que justamente mueren en el filtrado y ahí largan las cianobacterias. Toxinas. Ahora, si querés saber algo más que mis dudas científicas, podés... ¿A quién le pregunto? A Leda Gianussi, doctora en ciencias químicas e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Está en la página fororiodelaplata.com.ar. Ajá, muy bien. Leda Gianussi, entonces, la doctora que tiene información más precisa sobre estos temas para googlear. Así es. Cianobacterias, un problema que se está repitiendo en muchos cuerpos de agua a nivel mundial. No solamente es Argentina la cianobacteria. ¿Te acordás de Silvia Maltz, Silvio? Silvia Maltz, sí, estaba en el hospital Braulio Moyano, ¿puede ser? Exactamente, en el Hospital Braulio Moyano, y la hemos entrevistado también en este programa, en las mejores épocas de este programa, hay que decirlo, por la radio que llevan adelante en formato de podcast dentro del Hospital Braulio Moyano. ¿Te acordás el nombre, Silvio? Desate. Sí, Radio Desate, que los van subiendo, están ahí de acceso público, como bien nos había dicho Silvia cuando charló con nosotros. Y elegimos algunos para pasar en el día de hoy, producción de las mujeres internadas en el Hospital Moyano. Tenemos ahí un fragmento, este lo subieron hace uno o dos meses al SoundCloud. Y es muy interesante, así que con mucha atención vamos con el Radio Desate 01. Muchas gracias. Mujeres al aire. Mujeres aire. ¿Qué dicen? No a la violencia. No a la violencia. No a la discriminación. No a la discriminación. Basta de encierro. Para ser posible, salud mental. Desde aquí, desde el Hospital Moyano, Desate presente. Desate. La recuerdo en el aire. Estás escuchando Desate, temporada 13. Un día voy a ser otra distinta, voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importar que si lo citará. Estás re loco, callate loca. Y otras tantas frases de la jerga cotidiana. El más conocido es loco o loca de mierda. Así de sencillo y directo. Esta frase tiene algunas diferencias de sentido. Por un lado, puede referirse simpáticamente cuando alguien realiza alguna monería o dice algo divertido. Pero también suele utilizarse referido a personas que cometen acciones violentas. En definitiva, lo que automáticamente se asocia es violencia y locura. Es decir, si estás designado como loca o loco, seguro sos violento y peligroso. Y ni hablar si la relación es locura y mujeres. Suele haber una asociación directa entre ambas. Locas de amor, loca de atar, histéricas. Es frecuente escuchar frases como es un esquizofrénico o loca bipolar, histérica, a modo de insulto. Decir mogólico, mogólica es un común que vivimos escuchando. Así se naturaliza y se utilizan supuestos diagnósticos para denigrar, violentar y estigmatizar. Y mientras algunos juegan al humor o exponen su violencia con estas definiciones, de lo que nadie habla, y menos en los medios de comunicación, es de los deberes y obligaciones que se tienen con las personas que tenemos certificado de discapacidad. Porque los discursos, cuando tienen esa carga negativa, discapacitan más. Cuando se burlan de la locura o la toman erróneamente, criminalizan el sufrimiento e invalidan un poco, y mientras se esconde la falta de oportunidades que se cercena, no cumpliendo las leyes que protegen más y mejor nuestras vidas. Hasta la próxima. Quizás estoy loco. Quizás estás loca. Quizás estamos locos. Probablemente. Búscanos en Instagram, Facebook y Spotify Podcast. Esto fue Radio Desate. Desate. Desate. No podés volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Desate cuenta Maltz, Silvia Maltz, surgió en 2008. Era un momento de grandes cambios a nivel institucional en el hospital. Y en un hospital público un cambio de dirección no es poca cosa, porque significa poder llevar adelante ciertas políticas nuevas que a partir de ese momento fueron más inclusivas. Más allá de que ya hubo experiencias más famosas, como la de radio. ¿Cuál es la más famosa, Silvio, de radio dentro de un hospital psiquiátrico? ¡Pata! Claro. Con quienes colaboraron en varias veces, Desate busca la inclusión de las pacientes y las externadas en la sociedad. A mí se me ocurrió armar una radio, dice Silvia, pero sabía también que una radio común y silvestre era imposible. Pero fue la partida para buscar un dispositivo de comunicación, de lazo social, que lo hiciera posible. ¿Querés que escuchemos otro podcast de Pero Radio Sate, Silvio? Encantadísimo, porque más que nunca esta noche la locura está en el aire. Este está un toque desactualizado porque es sobre el Mundial. Y ya medio que ya no hay que hablar del Mundial, de algunas cosas. Hay que hablar solo, bueno, entrevista a los jugadores. Pero bueno, como este es un programa nuestro que viene desactualizado desde siempre. ¿Cómo vamos a hablar del Mundial 86? Ya está, ya pasó el gol de Diego, los ingleses, ya está. Bueno, Octavio, escuche que este es de Qatar, escuche. Ahí, adelante, Pedro, por favor. Acérquese, mujeres al aire. Mujeres aire. ¿Qué dicen? No a la violencia. No a la violencia. No a la discriminación. No a la discriminación. Basta de encierro. Para hacer posible salud mental. Desde aquí, desde el Hospital Moyano, Desate presente. Desate. A ver, escuchen el aire. Estás escuchando Desate. Temporada 13. Un día voy a hacer otro distinto. Voy a hacer cosas que me hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si lo estará. Voy a dejar. Hola, gentes. Ya se escuchan los murmullos del mundial. Como pasa cada 4 años, nos aumenta el nacionalismo, las ganas de estar unidos y la ilusión de ser campeones. El Mundial. ¡Qué evento majestuoso y asombrosamente caro! ¿Sabían que el Mundial de Qatar tiene una inversión de más de 220 mil millones de euros? En otros mundiales, como el de Brasil, se invirtieron 15 mil millones de euros. ¿Cuánto dinero tienen algunos? ¡Qué mundo extraño el que habitamos! Porque al otro lado del mapa, en Argentina, casi el 40% de la población está bajo la línea de pobreza. Para vivir, o mejor dicho, para sobrevivir, una familia tipo necesita ganar 200 mil pesos al mes. Sin palabras. Esto explica por qué el hospital termina siendo un recurso de vivienda. Acá nos dan la comida y los remedios. ¿Se dan cuenta que terminamos manicomializadas por pobreza, por falta de recursos y porque mientras algunos invierten millones en estadios, acá seguimos esperando la plena implementación de la ley de salud mental y posibilidades para salir del encierro? Hasta la próxima. En la espalda la bandera argentina, con las zapas en modo deportiva. Voy a seguir rapeando, mami, de por vida. Sabía que me iba a mantener real en lo mío si no me vendía. Cumplí mi misión de rapero, le compré a mamá la casa que quería. Es el Duco, you know. Argentina está en la casa, modo diablo está en la casa. Ya supiste, mami. Búscanos en Instagram, Facebook y Spotify Podcast. Esto fue Radio Desate. Desate. Desate. No podés volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. El LOF Mapuche Cayunao denuncia que el príncipe de Qatar interviene a su antojo ríos y lagunas de Alto Chubut. Este LOF busca proteger las aguas nacientes del río Chubut y señalan que están siendo amenazados por los intereses del Principado de Qatar, amigo del expresidente Macri. Fue motivado por este para que durante su gobierno adquiriera una serie de bienes y propiedades en el centro sur de Argentina, Patagonia, parte importante del territorio ancestral mapuche Puelche. ¿Y entonces? Están guardianando las nacientes, este LOF mapuche, las nacientes del río Chubut. En este momento, grupos ligados a este príncipe están alambrando esas nacientes del río Chubut para beneficio propio. ¿Dónde están las nacientes del río Chubut? En provincia de Río Negro, ¿no? Exactamente. Paraje Alto Río Chubut, en la provincia de Río Negro. Y el Lop Mapuche Cayunau está ubicado en Arroyo Las Minas. Muy bien. Y tenemos un entrevistado ahí esperando del otro lado del teléfono, me parece, Silvio. Así es, así es. Estábamos escuchando antes, no sé si ahora también. A ver sí. Si lo escucho. Ahí va. ¿Un bache es eso? Es el famoso bachi popular radial. Bien. Y me parece que está en línea entonces Gonzalo Cladera, puede ser. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes, acá todavía no terminó de oscurecer. Ah, todavía no terminó de oscurecer. ¿Dónde, desde dónde nos estás hablando? Ahora de Moreno, provincia de Buenos Aires. Ah, ah, pensé que más lejos. Todavía es de día en Moreno, atención, ¿eh? No, los últimos rayitos ya vamos a hacer. Claro. Generosos. Muy bien. Perfecto. Silvio, ¿qué relación hay entre nuestro entrevistado y las nacientes del río Chubut? Ninguna, absolutamente. La relación era entre Desate, con su Mundial de Fútbol de Qatar, y las nacientes del río Chubut, protegidas sí, presentando. Por el príncipe de Qatar. En este caso estamos hablando de Transition 2.0, un juego que solo puede funcionar colectivamente. ¿De qué se trata? Muy buenas noches, Gonzalo. Aquí Silvio Florio, desde el Valle de Calamuchita, te saluda. ¿De qué se trata esta denominación Transition 2.0? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio, si ya que estamos, si tenemos que hablar de un vínculo entre la noticia anterior y esto, podríamos hablar de que ambos están de alguna manera atravesados por la discusión acerca de la soberanía, ¿no? En un punto hay algo ahí que se pone en juego. Claro, yo pensaba que algo así había pensado Silvio, pero bueno. Bueno, ahí digamos, sí, por sí, eso, ahí hay, claro. hay ciertas ligaciones. Claro, sí. Bueno, Transition 2.0 se trata de un cortometraje que realizamos en conjunto con el colectivo Vaca González, que es el colectivo audiovisual del que formo parte, junto sí. con la organización del Observatorio Petrolero Sur, que es una organización con la que ya tenemos varios años de colaboraciones y de trabajos conjuntos. Y que particularmente trabajamos siempre con sobre la línea de lo que es soberanía energética, digamos. Y bueno, un poco lo que dio el puntapié inicial a este proyecto fue tratar de complejizar un poco la discusión acerca de la transición energética, ¿no? Como un poco una de las grandes inquietudes que traen los compas de Observatorio Petrolero Sur y que la vienen instalando ya hace varios años, tiene que ver con no quedarse por ahí con la superficie de la discusión, que tiene que ver con que una transición energética simplemente es migrar de fuentes y dejar de usar petróleo y listo, y ponemos ventiladorcitos y paneles solares y con eso resolvieron el problema, que aportan a resolver el problema, digamos. No, tampoco vamos a decir que eso no sirve para nada, pero que el problema es mucho más complejo, mucho más de fondo, y que no tiene que ver solo con las fuentes, sino con las políticas energéticas que hay detrás. Bueno, una discusión muy compleja, y el desafío era cómo hacemos para tratar de llevar esta discusión tan compleja y en un punto tan conceptual a algo un poco más terrenal, de algo que sirva como insumo para abrir discusiones, para poder conversar en otros espacios, en otros ámbitos, en ámbitos escolares, en ámbitos académicos, también en ámbitos populares. Entonces, bueno, un poco desde ahí surge el desafío de pensar en este cortometraje. Voy a usar una pregunta que encabeza una noticia del OBSUR, justamente hablando de este cortometraje. ¿Por qué no existen las energías limpias? Y bueno, hay que ver el corto. No, bueno, un poco justamente de lo que se trata, o una de las principales discusiones que quisimos instalar a partir de ese corto, o ayudar a instalar, es empezar a echar luz sobre algunos conceptos que se naturalizan y que en general tienen ciertas intencionalidades políticas y económicas, como puede ser el tema de hablar de energías limpias como si existiera una forma de producir energía que no tiene impacto, que sea absolutamente inocua. Y la realidad es que, digamos, cualquier forma de producción de energía, absolutamente todas las formas de producción de energía, van a tener algún impacto sobre el ambiente, sobre la sociedad, sobre nosotros, digamos, porque el mero hecho de estar interviniendo sobre la naturaleza genera un impacto. Entonces, por ahí la discusión no tiene que ver con si podemos producir energía sin impacto, sino tiene que ver con qué impactos y para qué, digamos, qué es lo que estamos, entre grandes comillas, y hay que tomarlo muy con pinzas, pero qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar en pos de energía, ¿no? Y ahí un poco se complejiza la discusión, porque no existe una forma de producir energía que no tenga impacto. De lo que se suele hablar ahora, los poderes de turno quieren empezar a llamar energías limpias, es a lo que originalmente se le llamaba energías renovables, que quería decir que eran energías cuya fuente no se agotaba, en contraste con los hidrocarburos que sí se agotan, digamos, que ya tienen un punto final. Entonces, una energía como la solar es una energía que, digamos, el sol va a estar siempre ahí, entonces la fuente energética no se agota. Es verdad, mira, no había advertido ese cambio de denominación, de energías renovables a energías limpias. Es verdad, se me había pasado desapercibido. Bueno, es que justamente hay una intencionalidad política de denominar estas fuentes limpias para que, claro, bueno, claro, son limpias, entonces está todo bien. Entonces pongamos 300 parques eólicos e invadamos toda la estepa patagónica de parques eólicos, total, no pasa nada. Y exactamente, Gonzalo, sigue habiendo esa expulsión de estética que propone el cortometraje, ¿no? Primero preguntarte por qué eligieron la estética del videojuego y esta cuestión que yo lo vi, que es muy gracioso, a un animalito poniendo arriba de una máquina muchos paneles solares, muchos parques eólicos, como si esa fuera la solución. Y el que lo incentiva, el que le dice, no, son pocos, tenés que poner más. Sí, bueno, qué sé yo, creo que, no sé, como que hubo varias, hay varios factores. Por un lado, hay una intención de innovar un poco con respecto a las estéticas que veníamos trabajando con el OBSUR. Había una cosa ahí de explorar por una propuesta estética para nosotros novedosa, como era esa estética símil videojuego que se lo llama pixel art, y que es hoy, hay todo un universo de desarrolladores de justamente de NFTs y todas estas nuevas formas de producción artística virtual que exploran el pixel art, que es esta estética de imagen de 8 bits, desde cuando los monitores no tenían tanta resolución, entonces se veía todo medio cuadriculadito, con los colores medio limitados, y que a nosotros, en nuestro imaginario, nos lleva directamente al videojuego. Yo creo que por un lado había un desafío estético, por el otro lado teníamos también un desafío narrativo, o sea, trabajar desde un videojuego nos permitía contar una historia de una manera diferente a como veníamos contándola, que veníamos contando en general las historias con una locución que nos cuenta lo que queremos saber mientras nos vamos ilustrando con imágenes, y fue como, tratemos de que la historia se cuente sola, y una buena forma de contar historias todos quienes hemos jugado videojuegos lo tenemos bastante presente, que más allá del videojuego, en general los buenos videojuegos tienen una buena historia detrás. Y por otro lado también hay algo ahí que nos parecía interesante, bueno, de buscar nuevas audiencias. O sea, la intención, y ese también era un gran desafío, era tratar de explorar audiencias un poco más juveniles, siendo que la enorme mayoría de quienes participamos en la enorme mayoría, no todos, pero sí, no, ni todos ni todas, ¿sí? Pero la enorme mayoría de quienes participamos en la en el hacer este corto somos personas de, digamos, 40 y alrededores. Entonces sí, había ahí como, bueno, aproximar a una audiencia que hoy ya no nos es tan familiar. Y por último, también hay algo que nos pareció muy interesante, que era esta cosa de aludir a la interactividad, ¿no? Como invitar a la interactividad, siendo que un poco la propuesta del cortometraje y la propuesta de la discusión que queremos, que estamos intentando llevar adelante, es que esto no se soluciona de manera individual, sino que se soluciona de manera colectiva y participativa. Digamos, había algo de aludir al imaginario participativo de un videojuego, porque bueno, para un videojuego es evidentemente participativo, es uno, cualquier persona, todas las personas estamos realizando la acción. Entonces había un poco jugar con esa idea. Y eventualmente soñar si algún día hacemos el videojuego de verdad, pero bueno, todavía no está descartado, pero no sabemos. Habrá que ver. Muy bien. Y hablabas de el perfil de los que recibían esta propuesta. ¿Cómo fue la circulación de esta propuesta, además de las redes sociales? ¿Fueron escuelas? Mira, bueno, está bueno, nos viene bien esta pregunta porque precisamente, en realidad, hasta ahora no lo teníamos publicado porque estábamos medio tratando de festivalearlo, circular por los festivales y moverlo por esos ámbitos. Muchos festivales tienen como requisito que la obra no esté publicada. Pero este lunes, justamente con la idea de acompañar el ciclo lectivo, va a salir publicado el video, ahí va a salir publicado en YouTube, en la página del Obsur, y además va a venir acompañado de más info para quienes quieran profundizar. Va a haber artículos que desarrollan un poco algunas de las ideas que se tiran en el corto. Y por otro lado, una propuesta pedagógica para que se pueda trabajar en las escuelas y en ámbitos educativos. Sobre el corto, hay ciertas propuestas de trabajos, de actividades, como para poder abrir la discusión. Así que en realidad, todavía no ha circulado mucho, pero la idea es justamente aprovechar este año lectivo que está arrancando para meterle fuerza ahí. Muy bien, estamos, y recién te arrimás a este videojuego y pones el fichín en la ranura de este programa. Estamos hablando con Gonzalo Cladera, uno de los creadores del cortometraje Transirion 2.0, un juego que solo puede funcionar colectivamente. ¿Y cómo es tu incidencia territorial, Gonzalo? ¿Cómo llegás a este proyecto? ¿Vivís cerca de una zona de sacrificio, cerca de un pozo de fracking? ¿Cómo te vinculas con este proyecto? Y bueno, un poco lo que te decía al principio, nuestra primera aproximación a la temática data de casi 10 años, casi de los inicios de la vaca bonsai, en que por casualidad nos cruzamos en una proyección que hicimos de una película que habíamos hecho en aquel momento, nos cruzamos con algunos compañeros del Obsur, y ahí se empezó a generar un vínculo y empezamos a trabajar sobre la temática, empezamos a investigar, y a partir de ahí fueron surgiendo muchas propuestas y con eso fuimos cada vez más acercándonos más a la problemática y profundizando y aprendiendo un montón. Desde el primer cortometraje que hicimos junto con ellos, que fue La Argentina Libre de Fracking, que era un cortito, en aquel entonces cuando el fracking todavía no estaba del todo instalado en Argentina y estaba recién empezando a proyectarse, que era lo irónico, que ahí se decía, bueno, esto va a traer determinadas consecuencias. Y fue varios años más tarde que fuimos a hacer Territorio Crudo, que fue una serie documental, que todos estos contenidos están todos disponibles y públicos en YouTube, tanto en el canal de la vaca como en el canal que fue una justamente una serie que hablaba sobre esas consecuencias de las que habíamos hablado en el otro video, pero bueno, ahora ya estaban a la vista, ahora sí las podíamos ir a recuperar. Y bueno, ¿dónde se encuentran, perdón, los cortometrajes? No llegué a escuchar dónde están subidos. En el canal de YouTube, tanto de La Vaca Bonsai, que es el colectivo audiovisual nuestro, como en el canal del Observatorio Petrolero Sur. En cualquiera de los dos bien. Canales están publicadas todas estas piezas que las que venimos hablando. Buenísimo. Y con ellos seguimos trabajando, hicimos varios trabajos. Después hicimos ¿Por qué la crisis energética?, que hablaba sobre un poco la distribución de la energía, el mapa energético en Argentina. Hicimos otra serie documental que se llamaba Transición y Soberanía, también sobre el tema de la soberanía y sobre algunas propuestas o ensayos que hoy se estaban ensayando de transición energética o de caminos por los que podía ir esa transición, diferentes proyectos en Argentina, Uruguay y Chile. Y hace poquito también hicimos el cortometraje de Vaca Muerta, también una cortometraje animado, que un poco, que se lo hicimos con el OBSUR y con Taller Ecologista, un poco con la idea de trabajar, de también echar luz sobre el sistema de inversiones que todo el mundo habla, que cada vez que sube un presidente y dice hay que traer inversiones extranjeras, bueno, ¿cómo es el sistema de inversiones del que tanto pregona, digamos, tratar de, y lo hicimos un poco también en una estética medio juguetona de cuentos de hadas, o sea, un poco la idea era lo mismo que en esto, explorar nuevas narrativas, ¿no? Muy bien. También recomendamos en la misma línea, también que nos ha llegado a través del OBSUR, de la editorial Pachamamita Libros, ¿te acordás, Braulio? Sí, Martín Crespi, un grande, Martín, muy bueno. Un saludo, lo he visto presentar en persona sus libros, una hermosura. La historia de terror del fracking contada por el conde Drácula. Gonzalo, me habías hecho olvidar, porque ahora que lo mencionaste, también hicimos junto con OBSUR y con El Colmo Títeres, y con algunas colaboraciones externas de propio Martín Crespi, hicimos la adaptación de ese libro, del libro del fracking, le hicimos la adaptación a audiovisual con títeres. Que también está disponible. Ese es el que vimos, audiovisual, mirá, sí, lo he visto, muy bueno. El Conde Drácula y El Colmo del Fracking, digamos que son tres episodios muy cortitos. Sí, un saludo a Nat Fern, que con sus títeres ilustra también todas estas problemáticas. Sí, una grasa total, la Nat. Muy bien, y hablando estamos dialogando esto. Hay que decir con quién estamos charlando, el manual de la radio dice eso, ¿no? Sí, con Silvio Florio y Braulio Domínguez, Pedro González. No, Gonzalo Cladera, integrante de Audiovisual Vaca Bonsai, a propósito del cortometraje Transición 2.0, un juego que solo puede funcionar colectivamente. Muy bien, y en este panorama, en este horizonte de inversiones que se abren, ¿tenés opinión formada, Gonzalo, sobre esta nueva inversión que va a traer aparejado el hidrógeno verde? Que lo hemos hablado en este programa con Hernán Escandizo del OBSUR. Y probablemente todo lo que te haya dicho Hernán va a ser terriblemente superador a lo que tengo para decirse al respecto. La verdad, no he explorado mucho sobre el hidrógeno verde. Escuché varias cuestionamientos acerca de qué tan verde es el hidrógeno verde, pero la verdad no lo tengo suficientemente investigado. Ese es otro eufemismo, ¿no? Hablar de energía limpia y también hablar de energía verde, también es lo que en Transition 2 se plantea. Sí, totalmente. O sea, lo limpio y lo verde como hoy, como la nueva tendencia de esto. El famoso llamado greenwashing o lavado de cara verde, digamos, ¿no? De que el capitalismo hoy se recicla bajo premisas supuestamente verdes y ecológicas y no hace más que seguir reproduciéndose a sí mismo con nuevas formas estéticas, digamos. ¿Y qué hacen los protagonistas? Ahí me pierdo en el cortometraje cuando el protagonista principal abandona su máquina y descubre todo el secreto de esta tramoya que le plantean esos empresarios y le dice a sus compañeros del juego que vayan al territorio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ah, bueno, ahí empieza el juego. Ahí empieza el juego de verdad. Ah, ahí tenemos que salir de la pantalla y tenemos que poner los pies en la tierra y ver qué pasa, digamos, justamente de eso se trata. Ah, yo quería seguir jugando, claro, en el videojuego. Esta, que es la trampa, ¿no? También de las redes y los jueguitos de la idea de infinitud, ¿no? De, bueno, yo veo muchos documentales sobre medio ambiente, entonces quiero ver otro, pero nunca acciono sobre el territorio. Y un poco es el gran desafío a veces es ese, ¿no? Es como, bueno, como que para quienes deseamos transformar esta realidad, ¿no? Digamos, un poco siempre el desafío es cómo hacemos para salir un poco de la crítica y empezar a buscar caminos reales y caminos realistas de transformación, ¿no? Porque esa es la parte difícil. Porque nadie tiene una respuesta, creo yo. La respuesta la tenemos que ir construyendo sobre la base de ensayo y error. Entonces ahí es como... ahí es donde todo se vuelve más complejo, básicamente, ¿no? Y esa es la parte que en un punto está más jugosa, pero es la parte que nos va a sacar del pantano, porque del pantano no vamos a salir escribiendo un libro sobre cómo salir del pantano, hay que empezar a caminar, y nos vamos a embarrar, digamos, un poco eso es el problema. Clarísimo, clarísimo, muy buena frase, del pantano vamos a salir escribiendo un libro sobre cómo salir del pantano. Hay una agua fuerte de Roberto Arlt sobre la inutilidad de los libros. ¿Representa una pregunta para vos la relación entre lo artístico y lo político o entre lo artístico y lo social? Es decir, ¿cómo contar algo artísticamente sin ser un Bombita Rodríguez bien caricaturizado por Capusotto? ¿Es como una pregunta a hacerse? ¿Tiene que ver con esto de buscar nuevas formas de contar? Por ejemplo, lo que mencionamos hace un rato de, bueno, elegir en este caso el formato de videojuego. Y sí, bueno, de hecho, un poco es como una de las premisas fundacionales del colectivo, de nuestro colectivo de Vaca Monsai, tiene que ver con eso, tiene que ver con de qué manera poder producir discursos políticos sobre la línea, conscientemente políticos, sobre la línea de las cosas que a nosotros nos interesa, pero sin perder de vista lo artístico y lo comunicacional, ¿no? Lo artístico en tanto producir belleza en el más amplio sentido de la belleza, ¿no? Belleza no solo es linda, la belleza profunda, a veces la belleza es terrible, pero es belleza, digamos. Como producir emocionalidad, si se quiere, como poder transmitir el aura de lo que uno quiere comunicar. Y por otro lado, cómo lograr como una comunicación efectiva, ¿no? Son como los dos grandes desafíos, digo, porque comunicación efectiva quiere decir esto, comunicación que interpele, que llegue, que sea inteligible, que sea seductora, ¿no? Es como siempre es uno de los grandes desafíos como colectivo, porque es muy fácil, lo mismo que de antes, quedarse repitiendo casetes y seguirnos hablando entre nosotros, un poco repitiéndonos lo que sabemos. Y a veces, bueno, es cómo salimos del gueto. Y por otro lado también es una forma de para nosotros, y digo nosotros, porque cuando en este momento particular somos cuatro varones, ya sabes, tenemos que trabajar sobre eso, pero bueno, es una de las temas pendientes. Pero digo... Otra transición. ¿Eh? Otra transición. Pero bueno, digamos, es también una forma de que a nosotros no, seguirle encontrando el amor a lo que hacemos, ¿no? También hay algo en lo artístico que no solo tiene que enamorar a quien percibe, recibe la obra, sino también tiene que enamorar a quien la hace, hacernos apasionar por lo que hacemos. Entonces un poco la búsqueda de una renovación estética va por varios lugares, no solamente por el afuera, sino también por el adentro. Y así nos interpela entonces esta propuesta que nos trae Gonzalo Cladera, Transition 2.0, una nueva animación del Obsur y el colectivo audiovisual Vaca Bonsai. ¿Tienen pensado ahora presentarlo en un próximo festival, en otro lugar, en un centro cultural, en un bar temático? La verdad, todavía programado así no tenemos nada. Es esto que te he dicho, lo hemos tratado de mover bastante por festivales. Por ahora, la única presentación que tuvimos fue a fines del año pasado en el Festival Cartón, ahí en Extremera Tribu, una especie de preestreno que hicimos medio apresurado a fin de año. Pero todavía no tenemos nada programado. Seguramente estaremos haciendo algunas presentaciones y moviéndolo por algunos lugares. Pero no hay nada concreto que te pueda decir, sí, mira, tal fecha. Lo concreto hoy es esto, que a partir del lunes lo publicamos y lo liberamos en las redes. Buenísimo, Gonzalo. Buenísimo. Y en la página de Vaca Bonsai, Gonzalo, estaba viendo que aparece la película sobre la Super Bowl. ¿Vos participaste también de este trabajo? Sí, ese fue un documental que hicimos hace un par de años. Yo participé, lo hicimos con el colectivo, fue nuestro primer largometraje a través de Inca. Así, largometraje. Ah, mirá qué bueno. De Inca. Estuvo buenísimo, fue una recontra linda experiencia. ¿Por qué? ¿Querés contarnos algo de esta hermosa experiencia? Porque fue como algo que, digamos, en realidad el proyecto se surgió porque hay uno de los chicos del colectivo que él tiene familia en Morrison, y Morrison es el pueblito vecino a Belleville. Y entonces como que siempre, como la anécdota que contaba siempre era que cuando pasaba por Belleville estaba la ruta llena de puestos que vendían pelotas de fútbol. Y estamos hablando de Belleville en la provincia de Córdoba, ¿no? La ruta que va de Villa María para Córdoba. Y en algún momento, la verdad, ahora no me acuerdo exactamente cómo fue que surgió esta historia de Che, pero parece que en Belleville dicen que se inventó la pelota de fútbol como la usamos hoy. Fue como, ¿qué? No, ya tenemos que investigar esto. Y fuimos allá un poco así, a de cabeza dura, a ir ahí a tocar puertas y a preguntar y ver qué pasaba. Y así fue surgiendo el loco. Que además terminó siendo como un mucho más centrado en lo que es Belleville hoy que por ahí en el invento en sí mismo, ¿no? Terminó como siendo un documental más centrado en una postal de cómo es hoy, de la realidad de muchos pueblos del interior de Argentina, ¿no? Que tuvieron su momento de prosperidad y que, bueno, los avatares, ya sabemos, de nuestra política y nuestra economía, los fueron dejando ahí abandonados a la buena de Dios y al claro. Olvido, ¿no? Acá la sinopsis dice, 3 años desarrollaron... Que... Perdón. No, con el agregado de que en este caso se trataba de algo para la cultura argentina tan importante como es la pelota de fútbol, nada menos, ¿no? Sí, y una historia tan poco conocida, yo no tenía idea. Acá en la sinopsis dice, 3 amigos desarrollaron 2 inventos que iban a revolucionar el deporte para siempre. La válvula moderna y la costura invisible. Claro, sí. O sea, son los que... ellos son los que desarrollaron, por eso la pelota completamente redonda. Pues la pelota antes de la década del 30 para atrás, no sé si la habrán visto, es una pelota que tenía una costura, tenía un tiento de cuero, entonces se inflaba la cámara y se metía adentro y tenía como una lengüeta y un tiento de cuero, ese tiento de cuero era, hacía que la pelota no fuera redonda, era redonda, pero con el huevo ahí, y además era durísima, entonces... ¡Durísima! Sí, la gente quedaba sangrando. Rompía los postes. Bueno, córrase un poco, Octavio. Bienvenido igual al programa, pero estamos hablando con Gonzalo Cladera, miembro del colectivo audiovisual Vaca Bonsai. En un mundo con recursos finitos, no existen condiciones materiales, ambientales ni sociales para sostener un sistema en eterno crecimiento. Así como esta entrevista, que no puede seguir eternamente, aunque quisiéramos, porque ya llegamos al final del programa. Te agradecemos muchísimo, Gonzalo, la presencia e invitamos a la audiencia a ver este cortometraje. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, entonces. Y esperemos que sí, que se disfrute y que se critique también. Las críticas también son bienvenidas, parece. Muy bien, muy bien. Buenísimo, muchas gracias Gonzalo, un placer y sí, recomendamos los trabajos de Vaca Bonsai, el de la Super Bowl me da mucha curiosidad, así que lo veré dentro de poco. Perfecto. El otro lo vi, el Transition 2.0 lo vi, no es que, claro, también recomendamos ese. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por invitarme y por llamarme, y estamos acá disponibles para lo que se necesite. Tanto nosotros, el colectivo Vaca Bonsai, como los compas del Obtour. Y una mención especial a Paquito, el diseñador gráfico del Colifa Ilustrado, que bueno, fue fundamental su participación, clarísimamente fundamental. Buenísimo. Bueno, te saludamos a vos y saludamos a la audiencia, porque ya estamos pasados de tiempo, se nos acaba el programa, Silvio. Así es, la locura siguió en el aire con el Colifa Ilustrado, como decía Gonzalo. Radio Desate, La Colifata, El Colife Ilustrado, Mis Hijos Están con el Padre, un programa que está llegando a su Game Over. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. En operación técnica, Pedro Ramírez Otero. Conducción, Braulio Domínguez. Aportes al margen, Silvio Florio.